Vamos a abrir estas Biblias allá en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Salmo 133, un pasaje muy conocido, hermanos, y muy citado en confraternidades, en reuniones que se tienen. Este pasaje es muy citado. Vamos a leer ahí el Salmo 133. Dice la Escritura de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Dios bendiga su palabra. Cuando hacía este mensaje, hermanos, yo me hacía la pregunta: ¿qué es lo que hace, hermanos, que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa? Según el salmista, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay otro evento, hermanos, no hay otro evento en la tierra que llene esas dos expectativas, que sea algo bueno y a la vez algo delicioso. No hay en la tierra una reunión, un evento de cualquier índole que llene esas dos expectativas: ser bueno y ser delicioso. Lo único que llena eso es la reunión de la iglesia, la que usted y yo estamos teniendo el día de hoy. Hay cosas buenas, pero que no son deliciosas. E igual hay cosas deliciosas, pero que no son buenas. Por ejemplo, ¿verdad? Una cirugía para extirparle algún tumor, alguna muela, es algo bueno, delicioso, para nada. Hay cosas deliciosas, pero que no son nada buenas. Una rebanada de pastel, qué delicioso, ¿verdad? Bueno, para nada, ¿verdad? Refresco, ¿verdad? Coca-Cola, deliciosa, buena. La iglesia, ¿no? La reunión de la iglesia llena esas dos expectativas: ser buena y a la vez ser deliciosa. Usted puede ir a un evento deportivo, artístico, puede pagar $400, $500, pero si su economía no es muy buena, tal vez en la semana usted se va a lamentar. El concierto estuvo bueno, pero me hacen falta eso que gasté. La reunión de la iglesia, hermanos, es buena y es deliciosa. Usted puede ofrendar los 400, tal vez, o los 500, y salir contento, y vivir contento toda la semana, sin remordimientos, sin nada que le acongoje. Pero la pregunta sigue siendo esa: ¿qué hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa? Vamos a ver tres cosas solamente. En primer lugar, dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En primer lugar, lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa, hermanos, son los congregados. Los congregados. El salmista usa el calificativo de hermanos. Hermanos. Y hablar de una hermandad, hermanos, es algo bueno. ¿Se acuerda ya el ejemplo de Abraham y de Lot? Cuando los pastores estaban peleándose, Abraham tiene que dialogar con Lot y le dice, no es bueno que estemos peleando porque somos hermanos. No debemos de pelear. Lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa son los congregados. Pero ¿quiénes son los congregados? Dice la escritura en Hechos capítulo 11, verso 26, hermanos, dice la escritura, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí Lucas usa la palabra cristianos para referirse a nosotros. Los que están congregados son los cristianos. ¿Y qué significa eso? Ser cristiano. Hay muchos significados que se le ha dado a la palabra cristiano. Seguidor de Cristo, un apoyador de Cristo. Hay un significado, hermanos, que no está en el diccionario, no lo va a encontrar. Lo escuché hace algún tiempo y me gustó mucho el significado de lo que es ser cristiano. Y me quedé con este significado. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Bueno, alguien dijo, un cristiano es aquel que hace fácil el que otros crean en Cristo. No me gustó otra definición como esta. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Aquel que hace fácil el que otros crean en Cristo. ¿Es usted cristiano? ¿Quién hace que la reunión de la iglesia sea buena y deliciosa? Los congregados, los cristianos. Los cristianos se dan cita y eso hace que la reunión sea buena y sea deliciosa. Pero no solamente los hermanos están reunidos, como dijo el salmista, también los cristianos, dijo Lucas. Efesios capítulo 1, versículo 1, hermanos. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Éfeso. Ahora el apóstol Pablo los llama santos. Los que están congregados son los santos. ¿Qué espera usted recibir de una reunión donde los hermanos están reunidos? Los cristianos están reunidos, los santos están reunidos. ¿Qué espera usted recibir de una reunión de tal naturaleza? Algo bueno y algo delicioso. Los santos se van a reunir, van a tener una reunión, ahí van a estar presentes, los santos. La gente de afuera no entiende esto, ¿verdad? Santos, ¿verdad? ¿Y dónde está la aureola? La Biblia así nos describe, ¿no? Que somos santos, apartados, para un fin, para un propósito. De manera, hermano, que cuando los hermanos, voy a ser un poco repetitivo porque quiero que se lo lleve en su mente, cuando los hermanos están congregados, los cristianos se están dando una cita, los santos van a juntarse. ¿Qué saldrá de esa reunión? Si no es algo bueno y algo delicioso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, el apóstol Juan empieza a describir una visión al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para nuestro Dios, dice Juan, reyes y sacerdotes. Ahora el apóstol Juan nos describe como reyes. Reyes se van a congregar. Reyes se van a reunir y reinas. Qué hermosa reunión. Reyes sentados a la mesa y reyes sirviendo a los reyes. Porque esa es la reunión. La Biblia nos describe como reyes. El apóstol Pedro escribe, ¿verdad? Vosotros sois real sacerdocio. ¿Qué espera usted recibir de una reunión de tal índole? Los hermanos ahí están reunidos. Los cristianos se han juntado. Hay una reunión de santos. Los reyes se han dado cita. ¿No será esa reunión algo bueno y algo delicioso? Pero no es todo, hay algo más. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el apóstol Juan, hermanos, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego el versículo 2 dice: ahora somos hijos de Dios. Ahora Juan nos describe como hijos de Dios. ¿Se imagina qué reunión? ¿Qué reunión? Yo no sé por qué algunos se ausentan de esas reuniones. Los hermanos están dando una cita. Los cristianos van a congregarse. Los santos van a tener una reunión. Los hijos de Dios van a estar juntos. ¿Qué espera usted recibir de esa reunión? Si no es algo bueno y algo delicioso. Imagínense. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de que de esta reunión salga algo bueno y algo delicioso. Porque sería muy triste y muy lamentable, como ha pasado en algunas reuniones, y no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo desde ya hace tiempo. El apóstol Pablo escribió a los corintios: les alabaré en lo que sigue. No lo voy a alabar, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Tenga cuidado, tenga presente que la reunión de la iglesia, para que sea buena y sea deliciosa, usted y yo somos los encargados de hacer eso. Recuerde, los hermanos están reunidos, los cristianos ahí están juntos, los santos se han dado cita, los reyes ahí están presentes, los hijos de Dios tienen una reunión. Por eso el salmista dijo: es bueno y es algo delicioso. Pero ahí no termina todo. ¿Serán todos los congregados? Mateo capítulo 18, versículo 20, hermanos, dice la Escritura: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, no solamente van a estar los hermanos congregados, no solamente van a estar los cristianos, no solamente los santos se van a dar una cita, no solamente los hijos de Dios y los reyes, sino Jesús estará también presente en la reunión. Él lo dijo: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. De manera, hermano, que la reunión de la iglesia debe ser algo bueno y algo delicioso. El Hijo de Dios también presente. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le gustan. El que se acerca a Dios quiere decir que Dios también está en esta reunión. ¿Qué reunión, verdad? ¿Qué reunión? Los hermanos, los cristianos, los santos, los reyes, los hijos de Dios, Jesús, el Padre. ¿Qué espera recibir usted de esa reunión? Si no es algo bueno y algo delicioso, ¿qué otra cosa? Ya no hablaremos del Espíritu Santo porque estará presente. Amén. Amén. ¿Qué hace, hermano, que la reunión de la iglesia sea buena y deliciosa? Número uno, los congregados. Los congregados. No hay otra reunión, hermanos, en la tierra que llene esta expectativa, si no es la reunión de la iglesia. Yo no sé a qué se quedan los que no vienen. ¿Tendrán algo mejor? No creo. No creo que haya algo mejor que la reunión de la iglesia. No hay. Así que, hermanos, en primer lugar, lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y deliciosa son los congregados. Número 2, versículo 2, hermanos, dice la escritura, estamos en el Salmo 133. Dice el salmista, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Número 2, hermano, ¿qué es lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa? Los actos que realizamos. Los actos que realizamos. El salmista, hermanos, describe la reunión como aquel acto en el que el sacerdote es ungido. Y el versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el 2 dice, ¿qué es lo que es? La reunión de la que ya habló el versículo 1, dice, eso es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El salmista, hermanos, describe aquel acto en el que el sacerdote es consagrado a Dios y describe que ese acto es como si se estuviera teniendo una reunión. Así la describe. Observen qué hermoso es estar juntos. Es como cuando un sacerdote es ungido y apartado para Dios. Y lo describe de esa manera. El aceite siendo derramado sobre la cabeza, bajando por la barba y extendiéndose hasta el borde de las vestiduras. Un acto solemne cuando un sacerdote era ungido y apartado para Dios. Un acto solemne. Hermano, ¿qué acto realizamos en la iglesia? ¿Qué acto, hermanos, merece más solemnidad? Mire, a veces nosotros le damos más importancia a unos. El más importante es la cena del Señor. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué acto es más importante? Igual. Igual. Cada acto que la iglesia realiza, hermanos, debe de tener un alto respeto. El salmista lo describe como el acto de ungir a un sacerdote. No sé si usted recuerde cuando la iglesia tradicional, la iglesia católica, se quedó sin su líder y estaban por escoger a otro. Todas las cámaras de televisión estaban puestas en el Vaticano. Y yo creo que muchos estuvimos ahí pegados, tal vez, ¿verdad? ¿Se acuerda? Salía de aquella casa un humo negro y todos a la expectativa hasta que saliera el humo blanco. Y cuando aquel humo salía, había gente reunida adentro y todas las cámaras de todo el mundo, hermanos, en aquel lugar, a la expectativa de que saliera humo blanco. Y cuando salió el humo blanco, habemos papa y la gente da la algarabía. Pero hermanos, toda la gente, todas las miradas hacia aquello que iba a acontecer. El salmista, hermanos, describe la reunión de los hermanos mucho más que eso. Es como cuando un sacerdote es ungido, así. Puede usted ver, hermanos, cuando el sacerdote iba a ser ungido, y puede ver usted a los que estaban contemplándole, viéndole nada más, algo solemne. Los actos que la iglesia realiza, hermanos, tienen que llevar esa solemnidad. Los cantos. No debe darle más importancia a la oración ni a la enseñanza. Todo, hermanos, debe ser de suma importancia para Dios. ¿A quién cantamos? ¿A quién le cantamos? Otra vez el mismo himno. El hermano no sale de otro, no se sabe otro himno. ¿A quién le cantamos? Y tenemos que cantar, como dice la escritura, va con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cada acto que la iglesia, usted y yo realicemos, tenemos que verlo en esa naturaleza. Los himnarios traen ahí cantos espirituales. Todos los actos que realizamos deben de llevar 100% de espiritualidad. Hay unos himnos, hermanos, que nos hacen reflexionar. Debemos de meditar. Hay un himno que se llama Cara a Cara y dice ese himno: ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Yo espero ese día. Yo tengo en la mente el rostro que nos han pintado. En mi mente yo tengo esa imagen. Y cuando yo escucho este himno y veo esa estrofa, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Puede meditar y pensar un momento, en ese momento en que usted pueda verlo. Despertar y verlo. Va a ser algo hermoso. Los himnos deben de llevar mucha solemnidad cuando son cantados. No solamente cantamos, también oramos. Y el mismo respeto debe ser para la oración. No sé, hermanos, porque a veces en la iglesia hemos empleado algunas palabras como una oracioncita. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Hay pequeñas oraciones? ¿Hay oracioncitas? Una oración es una oración. Es un diálogo con Dios. ¿Sabe lo que estamos haciendo cuando oramos? Cuando usted ora, ¿sabe lo que está haciendo? Usted está demandándole a Dios de su tiempo para que le escuche. Es lo que está haciendo cuando usted ora. Está demandándole a Dios de su tiempo, porque usted va a platicar con Él. Salir con cualquier palabra, pues tampoco es así, ¿verdad? ¿Qué hace que la reunión de la iglesia sea buena y deliciosa? Los actos que realizamos. Tomamos la cena y le damos un respeto, ¿verdad? No sé si aquí, pero la mayoría de las congregaciones tienen en lo más alto el participar de la cena. Pero es igual. Meditar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, al hablar de la cena, el versículo 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo va más allá del acto de la cruz, la noche que fue entregado. Si usted meditara nada más, hermanos, en la noche que fue entregado, ya no piense en la corona de espina, no piense en los clavos, no piense en los latigazos que él sufrió. El apóstol Pablo solamente recuerda, dice, la noche que fue entregado. Desde allá empezó, ¿no?, el sacrificio de Jesús, la noche que fue entregado. Dice la escritura que aquella noche estaba en el Getsemaní y su sudor eran como grandes gotas de sangre, porque se acercaba a la cruz. Y dice el escritor a los Hebreos que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y llanto a aquel que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor. Dice la Biblia, ¿no?, que en aquel momento un ángel descendió para fortalecerle. Dice que su oración fue oída. ¿Qué pedía Jesús en el Getsemaní? Dice que oraba a aquel que le podía librar de la muerte. Y dice Hebreos que fue oído. ¿Cómo que fue oído? Pedía que fuera quitado de la muerte a aquel que le podía librar. Y dice que le escuchó el Señor. Sí, sí le dio respuesta. Mandó un ángel y le, como que le palmeó. Ya, tu oración ya ha sido oída. Y la respuesta es que no hay otro. Ya tu oración ha sido contestada y me han enviado para decirte que no hay quien más ocupe tu lugar, que eres el elegido. Y le fortaleció. Y dice Lucas, da que ahí se levantó y afirmó su rostro y se fue hacia Jerusalén. Muerte, allá voy. Meditar en el acto de la cena del Señor requiere mucha solemnidad, como lo requiere el canto, como lo requiere la oración, el mensaje, la predicación. Hace tiempo, hermanos, acudí a una reunión, iba a ir sin hacer menos a nadie, un orador muy bueno, y acudí a escucharle. Empezó el mensaje y a los pocos minutos paró la predicación. Andaban algunos jóvenes allá atrás, saliendo, entrando, saliendo. Paró la predicación. Aquel hermano que estaba predicando. De acuerdo al estudio de la homilética, él no debió haber hecho eso. Él debió haber continuado. Pero lo hizo porque él consideró que había una falta de respeto hacia el mensaje de Dios. Y detuvo su predicación. No sigo si no se pone orden. Y detuvo la enseñanza. Ya se controlaban y lo más vergonzoso, dijo él, y son jóvenes de aquí, de la congregación. Se controlaron, siguió con el mensaje, predicó como 2 horas. No, no dormía porque aguanté despierto. Muy buena enseñanza. El mensaje requiere solemnidad, mucha solemnidad. A veces decimos, ¿verdad? Pues Dios nos va a hablar, pero no por celular, ¿verdad? Así que apáguelo. Pues los que paramos acá al frente tenemos que tener mucho cuidado de que sea realmente Dios. Porque si pedimos respeto al que está sentado hacia el mensaje, tengamos cuidado también de que lo que estamos dando sea mensaje de Dios. Porque muchas veces, hermanos, a veces no se da mensaje de Dios. Se habla más de la persona. A veces el mensaje lleva más anécdotas que textos bíblicos. El hermano Salvador lo conozco poco, pero lo poco que lo conozco es un hermano que se exige mucho a la hora de predicar. Se exige mucho para sí a la hora de predicar. Y así debe ser. Así debe ser, porque no vamos a hablar cualquier palabra, vamos a hablar palabra de Dios. Y si requerimos la atención del oyente, los que nos paramos acá tenemos que cumplir como con un mensaje de Dios. A veces se le da el púlpito a cualquiera y tampoco es correcto. Hay que tener cuidado que se esté dando mensaje de Dios. ¿Qué es lo que hace, hermano, que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa? Los actos, hermanos, que usted y yo realizamos. Salmista dice ahí y lo describe como el acto en el que el sacerdote era ungido. Y los actos los realizamos usted y yo. Y número tres. ¿Qué es lo que hace, no? Es que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa. Dice el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa? Los resultados. los resultados obtenidos en la reunión. Debe haber resultados y debe haber buenos resultados. El salmista dice, allí envía Jehová bendición. ¿Dónde allí? Cuando los hermanos están reunidos. Allí Dios envía bendición y vida eterna. Ahora el salmista nos describe aquella reunión, versículo 3, como el rocío de Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión. No sé mucho del clima de la tierra, pero los estudiosos dicen, digamos, que la mejor lluvia para la tierra es el rocío. La lluvia hace bien a la tierra, pero la lluvia que cae a cántaros, como decimos, a veces llega a maltratar el cultivo, a veces llega a maltratar la plantita. Sí produce, pero la mejor lluvia para la tierra es el rocío, porque desciende de una manera suave, de una manera plácida, cae y hace que la tierra dé buen fruto. Eso es lo que los expertos dicen. ¿Y se acuerda que así era desde el principio? Dice la Biblia antes del diluvio que no llovía, sino que salía de la tierra un vapor y regaba la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Toda fértil, toda fértil. Había buena producción. Bueno, el salmista nos dice que la reunión de la iglesia, así es, trae resultados. El salmista dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Debe de haber buen resultado al reunirnos. Es triste, hermanos, pero a veces he visto congregaciones que en lugar de añadir días de reunión, hermanos, van en retroceso, menguan. ¿Qué ha pasado con las reuniones que tenían? No ha habido resultado. No ha habido resultado. Programas que se implementan en las congregaciones, luego retroceden. ¿Por qué? No hay resultado. ¿Qué es lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa? Los resultados. El simple hecho de estar usted y yo reunidos ya es mucha ganancia para nosotros. Demasiada ganancia. El solamente estar en la presencia de Dios debe ser de edificación. Pero eso lo vamos a hacer usted y yo, que somos los congregados. Debe haber resultados. Eso no significa, hermanos, que alguien ha de obedecer el Evangelio. A lo mejor alguien ha de salir molesto, porque la palabra, dice Jeremías, es así, cual martillo que parte la roca en dos, que taladra. Y a lo mejor alguien se levanta de la silla y se va, porque no está cómodo con el mensaje tal vez que está exponiendo. Bueno, ese es el resultado. Isaías 55, verso 10 y verso 11, dice que así es la palabra de Dios. Como la lluvia que desciende y la nieve y llega a la tierra, no vuelve vacía, sino que trae un resultado. Y el resultado no siempre va a ser la conversión de alguien. Tal vez va a ser que alguien sea molestado, sea incomodado. El Evangelio así es. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Hace rato ponían ahí la imagen, ¿verdad? Van por las 3.000 almas. ¿Dónde se convirtieron 3.000? ¿En qué momento se convirtieron 3.000? Ah, en el Pentecostés, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? 3.000. Pero ¿sabe cuántos no se convirtieron? Sí, 3.000 es mucho. Pero ¿sabe cuántos no obedecieron el Evangelio? Sobrepasa el número. Fueron mucho más los que no se convirtieron que los que se convirtieron. Es cierto, hay que ser positivo, ¿verdad? Nos quedamos con los 3.000. Pero fueron muchos los que no obedecieron. ¿Sí? La mayoría no quiso obedecer. ¿Alguien ha dicho que es el 1% de los congregados ahí los que obedecieron? Porque había miles, miles, y casi el 1% solamente obedeció. Pero hubo resultado. De manera, hermanos, que lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa son los resultados. Allí, dice la Biblia, envía a Jehová bendición y vida eterna. Yo sé que usted ha leído este salmo. A lo mejor no le transmití algo nuevo, pero el mensaje es ese. No hay nada en la tierra, hermanos, no hay ningún evento en la tierra a donde usted vaya que llene esas dos expectativas de las que el salmista habla. Que sea algo bueno y algo delicioso. ¿Qué es lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y sea deliciosa? Tres cosas hemos visto. Número uno, los congregados. Usted y yo somos quienes hacemos de la reunión algo bueno y algo delicioso. Número dos, los actos que realizamos. Los actos que realizamos. Canto, oraciones, participar de la cena. Y la pregunta que yo quiero hacer en este punto para concluirlo ya y cerrarlo, ¿hará referencia solamente al día domingo? ¿Hará referencia solamente al día del Señor? ¿O cualquier día? Debe ser cualquier día. El que en otro día nos reunamos, hermanos, y no hagamos actos como el de la cena del Señor o el recoger la ofrenda, no hace menos la reunión. Debemos tener mucho cuidado en eso. Hay quienes todavía se atreven a llamar a esas reuniones una reunión informal o una adoración secundaria, le han llamado, porque no se va a tomar la cena. Y por llamarla de esa manera, hermanos, no se hace el respeto debido. ¿No ha escuchado usted en reuniones de hogar que se mencione apague el celular? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Ah, porque es menos importante. Imagínense que el Señor captara esta idea y nos la transmitiera. No le voy a poner tanta atención a sus oraciones porque esta reunión es informal. Hoy no voy a estar atento a los cantos que me van a elevar, porque es lunes de hogar. Así como ellos dicen que la reunión es medio informal, pues dice el Señor, también yo voy a ser igual. No voy a estar tan atento a sus oraciones. Pero no lo hace. ¿Tendrá la misma atención el domingo que otro día el Señor para nosotros? Cuando elevamos una oración o cuando le elevamos un canto. Entonces debe ser el mismo, debe ser lo mismo cualquier día. Y número tres, hermanos, decíamos, lo que hace que la reunión de la iglesia sea buena y deliciosa son los resultados. El simple hecho, hermanos, como les decía, de estar reunidos ya es mucho para nosotros. Ya es mucho. El estar congregados para darle honra y gloria al Creador. Es un resultado que al menos nos vamos satisfechos, contentos. Ahora, si alguien no ha obedecido el Evangelio y lo desea hacer y añadirse a la iglesia del Señor en este día, pues sería, hermanos, sería como ponerle la cereza en el pastel. La reunión en sí es hermosa, es buena y es deliciosa. Y si alguien llegase a obedecer el Evangelio en este día, sería el toque final. Sería ponerle ahí la cereza al pastel. ¿Qué tal estuvo la reunión? Perfecto. Hubo cantos, nos gozamos, nos saludamos, se enseñó la palabra y se convirtió en alma. Pero esa es decisión de usted que no ha obedecido. Usted ha escuchado el mensaje, ya sabe lo que tiene que hacer. Le invitamos, amigo, amiga, si hay alguien que no ha obedecido, que lo haga. Que sea añadida a esa reunión de la iglesia, a esa reunión de los santos, de los reyes, de los cristianos, de aquellos que elevamos actos espirituales al Creador, de aquellos que nos gozamos en darle honra y gloria a nuestro Dios. Hay un himno de invitación, creo. Le invitamos, si usted no ha hecho su obediencia, a que lo haga en este día. Que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar un himno de invitación. Aquel que sea llamado, por favor, venga. Y por supuesto también nos vamos a dar la oportunidad de que si hemos sido exhortados y necesitamos pedir perdón, es un buen momento. Y si usted necesita del Señor, fíjese lo bueno y delicioso de la reunión, que podemos hacer todos juntos una oración intercesora por su necesidad. Así es que si usted necesita del Señor, por favor, venga. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Aquí hay unos hermanos que pasaron. Pasen, hermanos, enfrente. No se queden en los lados. Vengan, vamos a orar. Ustedes, pasen enfrente, por favor. No se queden en el pasillo. Denle la oportunidad a los 3,000 que vienen atrás de ustedes. Vengan, vengan. Y díganme si esto no es hermoso y delicioso delante del Señor y para todos nosotros. Y como nuestro hermano Villalobos fue el que predicó, vamos a pedirle que sea Él el que también nos lleve al Señor en oración. Nuestro Dios, damos las muchas gracias, Padre, por su amor, su misericordia que ustedes nos tienen, Señor. Rogando, Padre, que usted nos bendiga. Padre, que su palabra siempre haga estragos en nuestras vidas. No queremos, Señor, perder la salvación que nos ha regalado. Queremos ser coronados en aquel día. Por eso nuestro corazón, Señor, se duele. Le pedimos, Señor, que sea usted quien lo sane, quien nos ayude, Señor, a quitar aquellas cosas que nos estorban para no tener una conducta que es de su completo agrado. Bendiga a sus hijos, sus hijas, Señor, que han acudido a usted para pedir su ayuda, que sea usted quien les fortalezca, Señor, quien sea usted quien les tome, quien les ayude, Señor, a corregir aquellas cosas que han de ser necesarias, Señor, para no perder el premio. Que, Padre, hay muchos, Señor, que a veces por falta de humildad, Señor, por altivez de corazón, no reconocemos nuestras faltas. Pedimos, Señor, nos dé un corazón humilde, dócil a su palabra, Señor, para que también seamos doblegados. Que, Padre, aunque pueda ser vergonzoso, Señor, en esta vida, pero en aquel día, Señor, sabemos que seremos coronados. Tome, Padre, estas almas y sea usted, Señor, quien nos ayude a todos a seguir adelante firmes en el camino. Perdone, Señor, nuestras faltas y aquellos errores que cometemos delante de usted. Denos sabiduría para no caer más en ellos. En sus manos, pues, nos ponemos y pedimos todo esto en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén.